a convencernos, a que caigamos en un juego de tal vez de qué, de una negociación. Esto no es una negociación, señores. Y para que quede constancia pública, cualquier cosa que a nosotros nos suceda es responsabilidad del Estado de Honduras y su gobierno. ¿Por qué motivo? Porque esto no se trata de intereses personales. Se trata de que hay que respetar la voluntad del pueblo. Y si la voluntad del pueblo es que se escrutine voto por voto, así será. Nosotros en ningún momento no estamos dispuestos a trabajar. Si no, ya no hubiésemos ido. Pero estamos asumiendo un rol que nos corresponde como una institución armada. Rol que no tomó las Fuerzas Armadas, algo que a ellos les correspondía. Entonces, en vista que ellos llamaron al silencio, nosotros nos estamos pronunciando. ¿Se mantendrán firmes hasta que se escrutine la última urna? ¿Se mantendrán firmes? Mire, la postura de nosotros no se trata de dialogar con el ministro. El compromiso con nosotros es con la sociedad hondureña. Si aquí se tratara de conveniencias personales, como le explico, aquí cada uno ya hubiera cedido. Aquí se trata de que todo el mundo esté en zozobra con esto. Ya queremos ponerle un fin a esto. Y si por eso nos tenemos que ir de la institución, pues mientras dure, pues nos vamos. Y nos vamos a ir con la frente en alto de que no nos prestamos para un circo como el que se está realizando. Nos vamos a ir con la frente en alto, que el pueblo donde nos mire se va a acordar de nosotros. ¿Por qué motivo? Porque no es el pueblo nuestro enemigo. O sea, nosotros no tenemos nada en particular, ni con ningún candidato ni con el otro. Simple y sencillamente, como es comunicado, somos apolíticos y queremos que la ley se respete. Definitivamente ustedes no están dispuestos a reprimir al pueblo. Definitivamente no están dispuestos a reprimir al pueblo. Desde un principio lo dijimos, nosotros no estamos en la disponibilidad de prestarnos a estar reprimiendo al pueblo. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Movimiento Defensor del Territorio de Futrono denuncia intento de criminalización contra sus integrantes. El Movimiento Ciudadano por la Defensa del Territorio de Futrono en la región de Los Ríos se encuentra enfrentando el inicio de un intento de criminalización por parte del gobierno hacia varias personas que la integran y que son activos opositores al proyecto Sistema de Transmisión Adicional de Los Ríos, también llamado STAR. La agrupación, conformada por vecinos de distintos sectores de la comuna y comunidad de mapuche huilliche de la cuenca del Ranco, vienen manifestando su férreo rechazo al proyecto que pretende instalar 281 torres de alta tensión entre Florín, Cerrillos y Pichirropulli, que involucra las comunas de Bayaco, La Unión y Futrono, lo que está relacionada a la conectividad de diversos proyectos hidroeléctricos que pretenden invadir este territorio. La acción judicial notificada este 6 de diciembre por funcionarios de la CIP de Carabineros fue interpuesta por el intendente Ricardo Millán por desorden y daño público con relación a la marcha ciudadana por la defensa de Futrono realizada el 13 de octubre del presente año. Al respecto, el movimiento rechaza categóricamente esta judicialización, la que es catalogada como un acto de amedrentamiento en contra de sus integrantes. Pasamos a continuación a escuchar el audio. Diciembre, siendo las 14:30 horas, a varios integrantes del Movimiento por la Defensa de Futrono fuimos notificados por personal de la Brigada CIP, Policía Civil de Carabineros, por la querella interpuesta por el Intendente Regional Ricardo Millán debido a desorden y daño público ocurrido el día 13 de octubre en la Marcha Ciudadana por la Defensa de Futrono. Como Movimiento Ciudadano sabemos que son formas de amedrentamiento y hostigación utilizados por el aparato hegemónico imperante para impedir que nos manifestemos e informemos a la ciudadanía sobre los múltiples proyectos energéticos en la cuenca del lago Ranco. Desde Alto Biobío, los LOF en resistencia del territorio ancestral pehuenche en Ralco convocan a movilización para defender los derechos políticos y territoriales mapuche. Es una movilización convocada por comunidades ancestrales mapuche pehuenche de la identidad territorial Pehuen Mapu, marcha que se iniciará en Ralco, región del Biobío, este sábado 9 de diciembre y a la que se invita a la comunidad, con el objetivo de dar a conocer los sentidos de nuestra lucha política, social. Convocamos a nuestras comunidades y organizaciones, pehuenche y no pehuenche, para el sábado 9 de diciembre de 2017 a una marcha por la autonomía y recuperación territorial, la que iniciará en Alto Biobío,